¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, escuchando al senador Fuentes. Así es. Bueno, creo que la sesión de hoy, que no va a ser en términos parlamentarios una sesión muy compleja, ya viene aprobado de diputados la ley de emergencia, que como sabemos reasigna partidas presupuestarias a los efectos de que se apliquen con urgencia a morigerar estos temas del hambre de los sectores más humildes de la sociedad, de forma tal que creo que es un hecho positivo que el Parlamento haya intervenido. Hay que recordar que el gobierno se había resistido al tratamiento de la ley, había amagado con no dar quórum, luego con no votar. Finalmente la presión de la sociedad fue más fuerte y debió aceptar, ya que ellos decían que el costo fiscal era muy grande. Agregaría que en el minutito que escuché a Fuentes, me interpela mucho. Creo que está muy bien lo que dice el senador, ¿no? Porque dice cosas muy de fondo. Aclara que esta situación tan oprobiosa como es el hecho del hambre de millones de argentinos no responde, decía él, a un cataclismo, sino a políticas económicas, al modelo económico-social del macrismo, y dice que tiene culpables, ¿no? O sea que... Y tira por la borda, Juan Carlos, ese modelo del emprendedor, ¿no?, que intentó sí, también de paso, instalar de paso, el gobierno. Sí. Plantea otra cuestión de fondo. Por un lado, es el modelo. Segundo, tiene culpables. Y tercero, lo que decís vos, que refuta toda la teoría de lo individual, del emprendedor exitoso, frente a los proyectos colectivos que una sociedad como tal, nosotros vivimos en una sociedad, no en un mercado con personas individuales, una sociedad como tal tiene que tener. Y reivindica la idea de la igualdad, que uno podría decir extraordinario, es un hecho extraordinario. En realidad es la reposición de un clásico político de nuestra democracia desde el nacimiento de la patria. El propio himno nacional, los fundadores de la patria reivindican la libertad y la igualdad. Así es. Por lo tanto, sin embargo, es oportuno porque aquí eso fue conculcado. Decía el senador, todo esto que ha pasado, que está de moda, perdón, me traiciona cuál es la idea. En realidad eso de que está de moda la idea de lo individual y del emprendedor sí, frente a la idea de una sociedad más equitativa e igual, efectivamente está de moda durante esta ola macrista individualista, pero en realidad el resultado de las elecciones último lo pone en cuestión a esa moda. La sociedad comenzó a rechazar todo ese andamiaje económico y conceptual, cultural. Por lo tanto, allí hay una fisura también de carácter ideológico, simbólico, también en materia de valores, lo cual abre una oportunidad interesante para debatir mejor y reponer los verdaderos valores democráticos y en este caso el de la igualdad social. Ahora quiero volver un minuto sobre las palabras de Federico Pinedo, porque realmente me llama la atención la posición del oficialismo en este caso. Repito, Pinedo dice algo así como: nosotros estamos haciendo todo lo posible, pero si alguien cree que hay alguna idea mejor, estamos dispuestos a acompañar, y a partir de ahí es que se da la posibilidad de esta sesión, de que finalmente se le dé la media sanción que falta a la ley. Es como que el gobierno no acompaña esto por convicción, estamos hablando del hambre de los argentinos, no acompaña por convicción, sino por resignación. Y me parece que hay un elemento ahí a tan pocos días de las elecciones, ¿no? Dice algo del momento que está atravesando el gobierno también. Sí, algo así como: no había más remedio. No había más remedio. No están mis convicciones, no está mi paradigma, no está mi programa. Nosotros hicimos todo lo contrario. Esta es nuestra traducción, ¿no es así? Pero bueno, no tengo más remedio que levantar la mano. Creo que está veladamente diciendo algo que es verdad. Estas últimas medidas del gobierno, todas las que tienen que ver con lo cambiario, con la restricción de la salida de capitales, esta medida de urgencia, nada de eso tiene que ver con las convicciones del gobierno, ya que entre el último 3 años y medio vamos a llegar a 4, lo que hizo estaba en las antípodas de esta cuestión. Lo que pasa que la emergencia tratada por el Parlamento es una formalización política clarísima del fracaso del gobierno desde el punto de vista de la sociedad. Termina teniendo que votar una ley contra, de emergencia contra un hambre generalizado, ¿no es cierto? Eso, por eso ellos se resistían, por el gran simbolismo, ¿no? El Parlamento no es una cuestión menor, sino que es una cuestión mayor. Ellos hubieran preferido que no se simbolice en el Parlamento este hecho, pero bueno, no tuvieron más remedio. Y entonces están estas situaciones de ambigüedad, como la del senador Pinedo, y de tener que levantar la mano con algo que uno está totalmente en contra. Claro, es un gravísimo problema. Así es. Bueno, si querés, en el otro sentido, pero también en relación a las presiones y a la poca estabilidad que tiene que tienen las decisiones que va tomando el gobierno, anunciamos ahora sí algo que habíamos adelantado, porque ya es un hecho: el gobierno autorizó el aumento de un 4% para los combustibles, algo que se empezará a aplicar a partir de mañana, supongo que será publicado mañana por la mañana en el boletín oficial, y llama la atención porque el 14 de agosto, luego de la derrota en las PASO, dijo que el congelamiento de precios llegaba también a las naftas y que en ese caso se iba a mantener por 90 días. Bueno, no pudo. No, ante el lobby petrolero, el lobby de las generadoras, distribuidoras, o sea, es un núcleo de capitalistas muy poderoso, muchos vinculados al propio gobierno, en términos de sociedades económicas, evidentemente no pudo. A mí lo que me alienta es que el candidato Alberto Fernández planteó la desdolarización de tarifas y combustibles. Eso para mí es lo más alentador, porque lo que hace este gobierno agonizante, en fin, hace, como dijimos antes, medidas en contra de sus convicciones y por lo tanto también son muy vulnerables a las presiones del establishment, que forman parte del propio gobierno. Claro, porque acá la presión, en todo caso, ¿cómo funciona? Aumenta el petróleo a nivel internacional y la petrolera dice, si no aumento acá en la Argentina, no vendo en la Argentina, vendo afuera. Ese es el paradigma filosófico de la decisión de dolarizar, y es un sofisma. El paradigma es un sofisma, palabras difíciles, porque en realidad no tiene por qué ser dolarizada, y en realidad en la Argentina no recuerdo que haya habido un paradigma de este tipo. Quizá me olvide de algún momento donde fue, pero francamente no, bueno, en los 90 porque el petróleo todo está bajo nuestra propia tierra. Nosotros somos productores de petróleo, no somos Uruguay, claro, ¿no es cierto? Claro. Los trabajadores cobran en pesos, los insumos, la gran mayoría, quizás algunos puedan no serlo, son de acá. Por lo tanto, el tema de la dolarización tiene que ver con el sostenimiento de la tasa de ganancia de las generadoras, de las distribuidoras, que y no están ligados a los costos reales en la prestación del servicio. Por otra parte, estamos hablando de un servicio que es crítico, ya que es multiplicador de costos en todo el sistema económico, transportes, en fin, todo lo que tiene que ver con la energía es multiplicador, de forma tal que no puede ser que estén dolarizadas. Eso debe cambiar. Claro, hay que ver si detrás de este anuncio no viene otro, en el sentido que vos decís, ¿no? Como el precio del petróleo en realidad es guía para un montón de precios también. Ahí habrá que ver cómo se comporta el gobierno, pero me parece que en definitiva las dos cuestiones de las que estamos hablando, tanto el tema de la ley de emergencia alimentaria como el tema del petróleo, muestran un momento de debilidad muy grande del gobierno, ¿no? La debilidad efectivamente es muy grande y deviene del rechazo, que el pronunciamiento electoral, el gran rechazo a la sociedad a este proyecto económico social, a la figura del presidente de la nación, en fin, por lo tanto hay una debilidad que viene de una gran deslegitimidad política que fue ya todo el mundo habla del nuevo presidente y nadie ya más habla del actual. Eso es una debilidad quizá la más de fondo, que es la falta de legitimidad, ¿no? Y con encuestadoras que están dando ya un 54%. Sí, ¿no? Bueno, no hay que esperar, ya no hay nadie. No, nosotros, como yo diría militantes políticos, estamos convencidos de que hay que multiplicar la militancia por el voto. Uh-huh. No porque creamos que no vamos a ganar, yo mentiría si no diría que estoy convencidísimo que es virtualmente imposible que triunfe Macri, nuestro triunfo está asegurado. Pero no es lo mismo el 48-49 que el 52, 54-55, porque acá, como dijo Alberto, que lo veo acá ayer en un evento muy importante, sí. con Lames, con Gisela Marciota, con este tema de la ciudad del conocimiento, en ciencias exactas, habló de catástrofe social. Uh-huh. Alberto no es un hombre que se dedique a los calificativos exagerados. Catástrofe social es eso, ¿no es cierto? Ya está esto del hambre y muchas otras cosas, la situación de las clases medias, las pymes, los científicos, en fin. Por lo tanto, hace falta una gran legitimidad política que va a venir del resultado electoral. Uh-huh. Así que nosotros ya tenemos asegurado el triunfo, pero no es lo mismo, insisto, que saquemos el 48-49 con el 53, ¿no es cierto? Y además hay que arrancar a una parte de la sociedad que estaba seducida por el macrismo, que había creído sinceramente, y nosotros tenemos que ir a discutir y debatir democráticamente ese voto, claro, y explicar esto que estamos diciendo. Así que nosotros convocamos a todo el mundo, a toda la militancia, a que militen el voto. No hay nada más importante ahora que asegurar la mejor votación el 27. Y claro, mientras tanto, ser sensible a toda la situación social y a los reclamos que en ese sentido muchos sectores de la sociedad están haciendo en este momento. Claro, y que en algunos casos son complejos, son muy complicados. Bueno, en Chubut charlábamos hace un rato con Sonia Aleso, dos docentes fallecieron en la ruta, en un accidente de auto, mientras se trasladaban, volviendo de una marcha, volviendo de una movilización reclamando, y hay un clima que se va calentando en los sectores que peor la están pasando, ¿no? En los que, por un lado, lo que tiene que ver con el tema del hambre, los comedores, los movimientos sociales, pero también los docentes, los empleados públicos, empleados privados también, que están esperando una señal, y en ese sentido es un ejercicio a veces complicado pedir esta paciencia política, teniendo en cuenta que muy pronto son las elecciones, y atender lo urgente, ¿no? Sí, efectivamente. De cualquier manera, no puedo dejar de decir que en el tema docente, uh-huh, este gobierno ha tenido una especial hostilidad. Por eso nosotros, a lo largo de estos casi 4 años, a mí siempre me pareció que había que solidarizarse fuertemente, luchar, aclarar, hablar con nuestros docentes, con los sindicatos docentes, que bueno, además de sus reivindicaciones específicas como maestros y profesores, son los grandes defensores de la escuela pública, uh-huh, que es otro de los elementos vitales de nuestro sistema democrático. Quizá por eso también este gobierno, que está en contra de la escuela pública por razones filosóficas, ideológicas, de intereses económicos, porque también incluso está en el negocio de la educación, siempre la ha agredido. Por ejemplo, la gobernadora Vidal siempre se ha destacado en ese tipo de agresiones, así, ¿no es cierto? En términos ideológicos, culturales, en fin, restringiendo todo lo que era la política salarial, hasta que la firmeza de la lucha docente en muchas oportunidades logró arrancarle, en fin, conquistas importantes en el marco de un momento difícil para los trabajadores en general. Ahora, bueno, estas dos muertes siempre es una tragedia, siempre hay un problema humano en el medio, pero bueno, creo que esta experiencia que va terminando, nefasta del macrismo, ha tenido, uh-huh, una resistencia muy fuerte en los docentes, que finalmente, además, yo diría, no logró este gobierno de derecha aislarlos de la sociedad. No, los quisieron aislar de padres y madres, los quisieron aislar de la sociedad con todo tipo de argumentos. Con difamaciones a sus dirigentes. Así es, Varadel fue uno de los blancos preferidos, la prensa canalla se ocupó mucho de Varadel, y sin embargo no lograron ese aislamiento. Yo creo que van a terminar este corto invierno, como diría García Linera, van a terminar prestigiados los sindicatos docentes y los dirigentes docentes de todo nuestro país. Y la docencia en general de la escuela pública va a terminar también prestigiada y va a ser un factor muy importante para recuperar la escuela pública para nuestro sistema democrático. Ya lo creo, lo hemos recordado varias veces, una de las primeras acciones de Néstor Kirchner fue ir a la provincia de Entre Ríos junto a Daniel Filmus a resolver un conflicto que también venía de larga data. Ahora tenemos paradójicamente una situación parecida. Yo recuerdo en marzo del 2017 una manifestación de los sindicatos docentes de cientos de miles de personas, o sea, donde estaban los docentes y había cientos de miles de personas solidarizándose con los docentes. Así que, en fin, fueron un ejemplo importante durante estos años. Y repetimos, bueno, mañana paro nacional educativo, adhirieron no solo todos los sindicatos docentes de primaria y media, sino también los sindicatos universitarios. Así que mañana no va a haber clases en todo el país, por supuesto pidiendo justicia y reparación a los docentes que están reclamando por salario, por mejores condiciones de trabajo también. Bueno, Juan Carlos, hemos repasado varios de los temas la tarde, y bueno, en minutos, calculo yo, estará cerrando el debate. Se estaba hablando Marcelo Fuentes, creo que aún resta la palabra de Cambiemos, del bloque de Cambiemos, y la ley quedará aprobada. Así que el viernes, en todo caso, estaremos como siempre, gracias por el cafecito. Hasta el viernes.